Tercera llamada, inicia nuestra obra de teatro. Nuestra obra de teatro, aquí está la presentación, aquí está la portada de nuestra obra. Tercera llamada, señor, siéntese, por favor, ya vamos a empezar. Primer acto, imagínense, yo soy Enrique Ochoa, el del PRI, sí, ese. Y estoy en un campo, en una granja, como diría aquel, y llega un señor y me regala 20 cochinitos, ¿eh? Primer acto, 20 cochinitos, estoy cargando 20 cochinitos, soy Ochoa, el del PRI, estoy cargando 20 cochinitos. Segundo acto, no puedo con los 20 cochinitos y se me escapan y están en toda la granja de aquel, están corriendo los cochinitos. Segundo acto, llega un cuate y agarré este cochinito, yo soy Enrique Ochoa. Con ese cochinito tenemos, vamos a cenarlo. Segundo acto. Tercer acto, ¿cómo se llama ese cochinito? Los Duarte, los Duarte. ¿O qué, a poco se la creyeron? ¿A poco se lo creyeron? ¿Se creyeron que esto es para combatir la corrupción? ¿A poco se creyeron que esto, en serio, los van a meter al bote a estos hermanos Macana? ¿En serio creen que el PRI va a cambiar y que va a combatir la corrupción? Se lo cree. Imagínate, no, esto ya no es obra de teatro, esto es ciencia ficción en su máxima expresión. Imagínate al cochinito que agarró Ochoa, imagínate, el cochinito se llama Javier Duarte. Y entonces dice, ¿y qué tal si lo ponemos en la tele? Y sale en la tele. Y en la tele dice que va a pedir licencia. Y todo mundo emocionado, feliz y contento. Pidió licencia en la tele. Y todo mundo le rinde culto. Estamos luchando contra la corrupción. Estamos luchando contra la impunidad. ¿Sabes cuándo este cochinito va a entrar a la cárcel? ¡Nunca! Esto está más negociado que el Tratado de Libre Comercio. Esto es un negocio. El señor este, bueno, esta cosa, ya estaba más ahorcado. Y entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Porque todo esto es un teatro. El teatro se llama ganar las elecciones. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues, como de los 20 cochinitos que tenía, los otros 19 se me escaparon. Pues agarré este cochinito y aquí lo tengo de la pata. Ya te fregaste, tú eres el sacrificado. No es un chivo expiatorio, es un cochinito expiatorio. ¿Ok? Ya tengo mi cochinito. ¿Y cómo le hacemos? A ver, ¿me van a quitar mis lana? ¿Me van a meter al bote? ¿Me van a hacer esto? Llegas a una negociación, mira, aquí le hacemos al cuento, tú pides un amparo, luego yo otro amparo y luego le metemos acá. Y luego le metemos allá, y antes de las elecciones en el Estado de México del próximo año, como que te metemos a la cárcel, ¿sí? Va a estar en la cárcel, pues, ¿qué te gusta? Unos 3, 4, por ahí, meses o días o lo que sea. Y después va a llegar un juez al estilo a la Vega Pámanes, ¿no? Un magistrado a la Vega Pámanes, de esos que defienden delincuentes, que hay en todos lados, ¿no? No nada más aquí en Jalisco, y lo van a sacar. Y este se va a quedar con la lana, con esto, con lo otro, y no sé qué, y no sé qué. Desacreditado, si ya está desacreditado. Y el otro Duarte, el otro hermano Macana, ¿ya viste su departamentito? Las imágenes del departamentito. Este ya no tiene fuero, ¿eh? Este ya no es gobernador. Este ya no es nada en la vida. ¿Por qué no entamban a este? A ver, entamben a este de una vez. De una vez, ya está suelto. El cochinito ya está suelto. Métanlo al bote, pues porque no los van a meter, señores. Esto es un escándalo. Mientras, no, sí, que lo metan a la cárcel, es un maldito. Todo esto es un escándalo para que nosotros estemos, sí, sí, claro, sí, sí entiendo. Y mientras te ensartan, tómale tu falta de crecimiento, tómale, ahí te van los derechos laborales y termino con conciliación y arbitraje. Tómale, ahí te va otro gasolinazo. Tómale, ahí te va otro fregadazo. Tómale, ahí te va otra cosa. Esto se llama el teatro de la vida. De este tipo de política de quinta, donde sale el héroe, voy a pedir licencia para que me investiguen. Por favor, ¿en qué lugar creen que estamos? Ya no somos tan idiotas para creernos este teatro, porque además son malos actores. Además la obra está mal escrita. Además la obra es una porquería. Como la porquería que tienen todos los días. ¿Quieren hacer algo? ¡Métanos a la cárcel ya! ¡Inmediatamente! El otro, este, ya no es gobernador. El otro ya no es gobernador. ¡Métanos a la cárcel! ¡Atrévanse! ¿Saben cómo se llama esa obra? En la vida real se llama ¡Tómale! Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?